Pablo Alé, el vecino de Realicó, que realizó la denuncia. Buenas tardes, Pablo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Sí, buenas tardes, Juan Pablo. Pablo. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, Pablo, muchísimas... Gracias por el espacio y... sí. Nada. Muchísimas gracias, te decía, me adelantaba a lo que venías a decirnos a continuación. Muchísimas gracias por este rato y por la predisposición, Pablo, para poner en evidencia, para visibilizar lo que está sucediendo contigo y tu familia allí donde viven. Sí, la verdad que es una situación desesperante la que estoy viviendo. Yo vivo, bueno, estoy en Realicó, estoy en una zona de donde está el cruce de rutas. Hablamos de las rutas nacionales, la 35 y la 188. 35 y 188. Ahí está. Sí. Bueno, el día miércoles 6 llego del trabajo con mi hijo, nos pusimos, bueno, en la huerta, en la parte de atrás de la casa, la huerta, donde al rato veo una máquina fumigadora que ingresa al terreno, digamos, en una zona de quinta, que queda hacia el este 100 metros. Entonces, bueno, ya la vi. Hacia el lado del pueblo, bueno, digamos. ¿Perdón? Para el lado del pueblo, Pablo. Decía. Para el lado del pueblo, claro, muy hacia bien. El este. Hacia el este de mi casa. Entonces ya, bueno, lo que atiné a hacer es a observar a ver qué movimientos iba a hacer esta máquina. O sea, por lo tanto no podía entrar a fumigar. Entonces digo, bueno, a lo mejor, qué sé yo, la estacionan o algo de eso. No, cuando veo que empiezan a levantar las torres, a desplegar, y empezó a fumigar. Entonces le digo a mi hijo que ingrese a la casa, mi hijo tiene 5 años, le digo a mi hijo que ingrese a la casa y que no salga, que se encierre y no salga. Salí corriendo hacia atrás, la parte sur, bueno, el terreno linda con esta quinta a 15 metros, o sea que es el espacio de una calle. De mi casa está a 85 metros, pero el terreno, digamos, de la propiedad de la familia, llega, está a 15 metros, o sea que está fumiga adentro del terreno, no pueden hacer eso. Me voy corriendo hacia la parte de por la calle lateral, hacia la calle lateral, y ahí empiezo a gritarle, por favor, no fumigues, pará, por favor, a los gritos, tanto que ya me quedé sin voz, tanto gritarle. Fue cuando, bueno, no paró en ningún momento, pasó por al lado mío el fumigador, siendo que le hacía señas, y bueno, a los gritos desesperado de que no fumigara. Me cayó toda la deriva y parte de esas gotas más grandes, digamos. Está la deriva y o está sea, la pulverización. O sea que contigo, digamos, encima, Pablo, contigo encima, haciéndole señas, el maquinista no cortó la pulverización, digamos. No, al contrario, levantó el ala para pasar por arriba de los palos. Ajá. Para no achicarse el alambrado. Bueno, fue ahí que seguí gritándole y, bueno, pude filmar algo para tener de evidencia, ¿no es cierto? Claro. De lo que estaba pasando, porque era algo injusto. Cayó todo. Vi que me cayó en los ojos y vi cómo entraba en el terreno, digamos, toda la deriva y esas gotas. Tuve que cortar el video, en ese momento corto el video por una llamada entrante. Digo, bueno, acá está, me están socorriendo, que lo primero que pensé. No, era el señor que me llamaba y me preguntaba si yo era el que estaba gritando. Sí, le digo, por favor, soy yo el que te estoy gritando, cortá la máquina, parala, por favor, me estás tirando veneno. Entonces, él me dijo, mirá, yo tengo permiso por el municipio, dice. tengo todos los papeles, tengo el permiso por el municipio, dice, denunciame, no me importa. Eso es lo que me dijo. Bueno, cuando me dijo eso, ya las palabras fueron otras, ¿no es cierto? Claro, la verdad. Así que me cortó, llamé a la policía, me dijeron que, bueno, que ya venía, pero bueno, se tardaron, no fue todo. Fue todo muy rápido, fue el momento, fue entre 18 y 10, y 18 y 45, fue todo muy rápido. Esas máquinas andan muy rápido. Claro, y en un rato fumigó. Bueno, de ahí en más me fui al pueblo, digamos, está 2.5 kilómetros, está lejos. Me fui en auto, bueno, a hacer la denuncia, como corresponde, ¿no? Pero en ningún momento yo pensé que el señor me llamaba para decirme que, bueno, qué problema tenía y parar la máquina y charlar, de nada que ver, o sea que fue más tirando amenaza que otra cosa. Esto no es la primera vez que fumiga. Yo hace más de 10 años ya que vengo con esto. Mi señora ya se ha enfermado, tiene miastenia gravis. No es la primera vez, sino que ya hace mucho ya que vienen fumigando y venimos pidiéndole al consejo, venimos hablando con el intendente, presentando notas. Hay a casa también de gobierno para ver una solución. Después de esto se suma también la empresa Lartirigoyen, que está acá al lado, digamos, también hacia el oeste, digamos, en la esquina de la cuadra, está Lartirigoyen, también con productos, está lleno de productos. Hicimos un montón de notas, ya hemos hablado, hasta ahora no hay solución. No hay solución, no lo sacan. Lo de esta Pablo, lo de esta firma que mencionás es lindero al terreno de tu casa también. Está lindero, digamos, al galpón donde, digamos, estoy con mi trabajo, digamos. Claro, pero muy cerquita, digamos. ¿Y de qué se trata? Está tan cerca que yo me tengo que ir. Los días de calor me tengo que ir porque no puedo trabajar adentro de los vapores que emana eso y de alguna forma, bueno, se mete, invade todo lo que es el ambiente. ¿Se trata de un depósito, Pablo, ahí? Sí, sí. En ese caso. Un depósito. De este tipo de agrotóxicos que usa este modelo de producción. Bueno, la verdad es que lo de los videos lo compartimos la semana pasada en nuestra fanpage en el Facebook, Pablo, para poner en evidencia que era una situación más que angustiante y la verdad es que lo que contás parece, parece bastante criminoso, si se quiere, porque la respuesta de un vecino prácticamente, o es un laburante la persona con la que te comunicaste vos en ese momento, el que iba en la máquina, digo. Sí, el propietario. La máquina era contratado de esta persona, claro, del dueño. Ahí está. Este hombre sí, bueno, tiene una empresa de frutas y verduras, es famoso acá, o sea, es grande, pesa, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero no es el hecho de que, bueno, él tenga derecho a hacer su trabajo, pero no tirándome agrotóxicos encima. Es más, en una situación que estamos todos complicados con este virus, que estamos haciendo cuarentena, el único espacio que tiene es, bueno, acá dentro de todo, digamos, estoy bien con mi hijo, puede salir al patio, correr, en otros lados está más complicado, ¿no es cierto? Los chicos no pueden salir. En este caso, bueno, mi hijo puede andar en el patio, qué sé yo, pero desgraciadamente no puedo estar en el patio siquiera. ¿Por qué? Porque me vuela el agrotóxico. Lo tengo impregnado, e incluso eso me cayó todo arriba de la huerta, que estamos con el tema de la huerta, por el hecho de que, bueno, los productos vienen transgénicos, vienen con lleno de estos productos, y bueno, nosotros necesitamos productos sanos, o sea, verduras sanas para hacer tratamientos, ¿no es cierto? No sé si usted tiene conocimiento de tratamientos con jugos, bueno, todo eso tiene que ser fresco y bueno. Claro, y de origen orgánico, digamos, Pablo. Origen orgánico. Y esto es específicamente para el cuidado de la salud de tu familia y de tu compañera específicamente, de los preparados de los que nos hablás. Claro, y aparte, o sea, tiene, o sea, lo que es la huerta orgánica, o sea, tenemos derecho. Yo no puedo tener ni siquiera una huerta porque este tipo pasa con la máquina tirándome agrotóxicos, ese. Claro, claro. ¿Entiendes? No hay huerta orgánica que ni siquiera que eso, me dejan hacer eso. Bueno, Pablo, la verdad es que es preocupante, pero más que preocupante, porque si te cae la deriva, le podríamos decir a las personas de la audiencia que la deriva es esa cola de la nube, de la vaporización que va haciendo la máquina, sí, que va fumigando y que, exacto, arrastrada por el viento, se le llama la deriva. Es una nube tan interesante, tan importante como la propia, la que cae en la zona que se intenta fumigar. Y así de preocupante también es porque te cayó encima. Estás hablando de tu hijo de 5 años y también de tu compañera con un padecimiento autoinmune, ¿no? La miastenia grave. Claro, autoinmune. Es autoinmune, así que es sumamente grave. Hablamos la semana pasada, Pablo, con Inés, de que hay una zona gris porque el ejido urbano no está bien delimitado y esto sería fundamental para poder legislar sobre el particular que te toca vivir a vos, que por ahí el resto de los vecinos de Realicó no necesariamente lo van a percibir, pero sabemos cómo son los pueblos en La Pampa. Muchas veces caminando por las calles hemos percibido, hemos sentido una cosa rara al olfato o directamente fulera, digamos, por ponerle un adjetivo, Pablo, no sé si coincidís conmigo. Y se trata, coincido con usted. Se trata, sí, de estos productos que usa el modelo Sojeros, fundamentalmente, pero que tiene un gran impacto en toda la Argentina, sobre todo en nuestro territorio, en la zona núcleo del maíz, del girasol y del trigo. Pablo, ¿realizaste convenientemente entonces en ese momento la denuncia? ¿Qué te dijeron las autoridades policiales? Bueno, en un momento, bueno, enseguida pasan el caso, te lo pasan al municipio. Bueno, en primer lugar, es como que no querían tomar la denuncia porque, bueno, es tema de agrotóxico, de coso, pero digo, no, mire, yo la denuncia la voy a hacer igual, le digo. Entonces hicimos la denuncia como corresponde, tengo el papel de la denuncia, después se lo voy a pasar una copia. Bueno, pero más que eso no se pudo hacer porque el señor dice todos los papeles en regla. O sea, bueno, esta mañana hablando con el intendente, dice que tiene todos los papeles en regla y que, bueno, eso está habilitado, lo habilitó ahí, bueno, ahí en Santa Rosa, ¿no es cierto? Claro, claro. Ellos habilitan de ahí, nada más que ellos controlan lo que es el papel, nada más, y si está todo bien, y listo, y fumigan. Pero claro, hay que trabajar en el tema de, bueno, la zona urbana, como estábamos hablando recién, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero la verdad que es angustiante de que un vecino, ¿no es cierto?, te tire agrotóxico. No encuentro palabras, digamos, para poner, digamos, no es algo desesperante, mire, la verdad que nunca pensé una cosa así, Pablo, le quería contar, quería agregar, el domingo a la tarde, bueno, vio que el gobierno dio el permiso para que saliera la gente, los chicos, bueno. En el pueblo no se podía estar del olor que había. Venía el viento, venía del este, se ve que han fumigado y bueno, y por ahí la gente, no sé, no lo alcanza a percibir, hay gente por ahí como anda con el barbijo y eso, pero la situación acá en Realicó es desesperante. Incluso cuando asistía a mi hijo al jardín en Barrio Norte, tuve también que actuar con el inspector para el tema de que ahí nomás, a pocos metros, hay también una quinta donde fumiga, se fumiga, que es propiedad del señor Martínez. Todo eso, la fumigación se sentía, hubo muchas veces que he ido a retirar el nene, incluso antes al llevarlo también, percibí ese olor, el olor a agrotóxico, lo cual hice la exposición, ¿no es cierto? Y llamé para buscar soluciones, porque no puede ser que estén fumigando al lado de un jardín de infantes. Claro, no es sumamente preocupante. La verdad, Pablo, sí. Están envenenándonos literalmente, y esto no puede ser que tampoco sea evitado o que no sea tratado por las autoridades que tienen que estar encima de la situación. Te cuento, Pablo, que seguramente lo sabrás, este año se había empezado a discutir una nueva ley de agrotóxicos para la provincia de La Pampa. Cuando se desató la llegada de la pandemia, se suspendieron las reuniones y las discusiones en la legislatura provincial, pero el tema está fundamentalmente arriba de la mesa. Hay un bidón, o sea que en La Pampa, en el seno de la sociedad, se está discutiendo, se está empezando a discutir esta problemática, pero la verdad es que por ahí lo que no esperamos como sociedad es que las autoridades guarden silencio, ¿no, Pablo? Exactamente, es como usted dice, es tremendo. Yo por ahí le quiero pedir a la audiencia que no dude en llamarme o contactarse con los grupos, que en lo posible pueda ayudar con una firma para que nosotros podamos actuar más fácil de poder, ¿no es cierto?, poner esto en el Consejo Deliberante y que traten el tema, porque tenemos conflicto, tenemos envenenamiento, tenemos muchas enfermedades. No estoy hablando por mí solo, sino que por todos, ¿me entiendes? Claro, claro. Es una cuestión que está relacionada con la salud pública, definitivamente, es Pablo. Es salud, exactamente. A usted le toca vivirlo en carne propia junto a su familia, y la verdad es que me gustaría hacerle llegar nuestra solidaridad, Pablo. Y muchísimas gracias. Nos quedamos sumamente preocupados por lo que están viviendo y entendemos que están recibiendo algo de acompañamiento del colectivo La Pampa Libre de Agrotóxicos. Nos enteramos hoy del comunicado que usted ha firmado, Pablo, con la gente de la fundación o del colectivo La Pampa Libre de Agrotóxicos. ¿Quiere contarnos? El cual le agradezco mucho, estoy la verdad muy, muy agradecido. Muy bien, muy bien. Yo mientras conversábamos, Pablo, me tomé la libertad de compartir ese comunicado en nuestra red social de Facebook de Radio Kermés, para que la audiencia se interiorice bien y pueda saber también, como a través de su palabra, cómo están ocurriendo estos hechos en un territorio en el que, por supuesto, como es parte de esa zona núcleo de alta densidad de producción de materias orgánicas, vamos a decir, pero sí, con un paquete tecnológico sumamente contaminante, que se enteren. Claro, sí, tal cual. La verdad, Pablo, es que nos quedamos con usted, nos quedamos prendados de esa zona de la provincia, porque lo que usted nos cuenta es sumamente preocupante. Lo invito, Pablo, a que usted, siga con sus menesteres en lo que queda de la tarde. Estamos sumamente agradecidos por este ratito y lo convidamos a que prontamente nos pueda contar alguna novedad, pero que sea de índole positiva. Sabemos que ahí usted está gestionando todos los días porque se trata de la salud de su familia, Sí, la verdad que muy agradecido. Gracias también a la audiencia, a la gente que nos está escuchando en este momento, y que era necesario que yo pudiera explicarle, hablar, contarles todo. Estoy muy agradecido y ustedes también. y cuando ustedes quieran, yo estoy a su disposición, ustedes me llaman, nos comunicamos y podemos seguir hablando y explicándole más cosas, contándole cosas buenas y bueno, cosas malas también. Sí, sí. Muy agradecido. Bueno, Pablo, nosotros estamos muy agradecidos contigo, ¿eh? Que tengas muy buena tarde y que estés prontamente en tranquilidad con tu familia, Pablo. Un saludo. Muchas gracias. Un abrazo grande a todos. Un abrazo. Es Pablo Alé, un vecino de...